I'm sexy and I know it. Hola, hola, hola. Hermosa mañana en nuestra provincia de Buenos Aires. Toda la música que pedís, nosotros te la damos. Radio Frem 94.5, el poder de la música. Con ustedes, Romina Torres. Bienvenidos a Radio Frem 94.5. Hoy arrancamos con todo, con la mejor música y muchos juegos. Ahora con nosotros, Flor. Buen día, Flor. Buen día, Ro. Buen día a todos nuestros oyentes que nos están escuchando como todas las mañanas. La mejor manera de empezar es escuchando una linda canción con Yo Tengo Tu Love. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Y bueno, cambiando un poco de clima, tenemos nuestras entradas para que vayas a ver la nueva película de la era de Hielo 4. Solamente tenés que llamarnos y decirnos los tres nombres de los principales personajes. Comunicate con nosotros al 4238-6834. Le dejamos con esta trivia y nos vamos en corto. No te muevas, que todavía hay mucho más. Comienzo el espacio publicitario. Pollerías La Granja Don Mario, una fina selección de las mejores gallinas de toda zona sur y alrededores. Tilcara 777 Ursaco, teléfono 4238-0937. Directamente de la granja a tu mesa, aprovechá y no te quedes sin tu jugoso pollo. Con Movistar, compartinos cómo fue que el lunes se convirtió en tu día preferido de la semana. Porque cargando desde 30 pesos, duplicas y tenés el doble para hablar y mensajearte al destino que elijas. Aprovechá y duplica. Movistar, compartida, la vida es más. Para más información, www.movistar.com.ar. Fin espacio publicitario. De regreso, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Misa, ¿qué nos tenés? Hola, Re, buen día. Hoy tenemos una mañana muy fría en nuestra ciudad, con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de 7 grados, con una humedad del 95%, lluvias moderadas por la tarde y posibles granizos. Mañana el tiempo va a estar mejorando, algo parcialmente nublado, con una mínima de 1 grado bajo cero y 10 de máxima. Wow, ¿cuánto frío vamos a tener para hoy? ¿Cómo vamos a salir, no? ¿Nos tirás? Bueno, yo les diría que se abriguen bien, buzo, remera, guantes, campera, bufanda, todo lo que tengas a mano para poder combatir este frío. Y esto fue la información de Clima con Misa. Gracias, Misa, por tu consejo. Te vamos a hacer caso. Tenemos una llamada al día. Hola, sí, ¿con quién tengo gusto? Con Daniel. ¿Llamaba para responder la trivia de la Era del Hielo? Sí, decime, ¿cuáles son los tres principales personajes? Melchor, Gaspar y Baltasar. Incorrecto, Daniel, te equivocaste. Uy, qué lástima, tenía muchas ganas de ir a ver la película. Pero te podría pedir un tema o mandarle saludos a alguien. Sí, lo que quieras. Te quería pedir un tema de Eric Solomon y de Guita y mandarle saludos a Melchor. Bueno, quédate tranquilo que serán dados. Bueno, qué loco ese chico, parece que nunca fue a ver la Era de Hielo. Melchor lo mandó. Bueno, le mandamos un saludo a su amigo que tiene y le pasamos un tema a su amigo. ...94.5... tu música. Acabamos de escuchar I Found Love. Chicos, acuérdense que también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, Radio Frem. Y seguimos con la trivia para las entradas de la Era de Hielo. Les tiramos pistas. Son un mamut, un perezoso y un diente de sable. Queremos saber cuáles son sus nombres. Acuérdense de llamar al 4238-6834. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué llamabas por los juegos, no? Sí. Bueno, ¿me puedes contestar entonces? Sí, el mamut Manny, Sid el perezoso y Diego el tigre. ¡Correcto! Te ganaste dos entradas para verla y era... La Era de Hielo 4. ¿Con quién vas a ir? Con Mika Yasmín y Dani. Ay, qué lindo, va de la family. Bueno, espero que disfrutes la peli. Y bueno, nos vemos. ¿Querés mandar saludo a alguien? Sí, mando saludo a mis hermanos Maxi y Brian. Bueno, un saludo a Maxi y a Brian. Besos. Seguimos con la radio. Flor, ¿qué estás haciendo por ahí? Estoy acá leyendo unos mensajitos que nos dejan nuestros oyentes. Agus Talón nos dice: me encanta la radio, pasa música de Shakira que me encanta. Hernán Sosa nos dice: ustedes me alegran la mañana siempre, los escucho en mi auto. Un besito en algún video. Mi Ale Álvarez nos dice: no le ven con su columnista, es recreído, se piensa porque juega al ping pong y siempre en la tarde a clase es mejor que yo. Chau. Acá me parece que hay bronca. ¿Quién sos? Mi Ale Álvarez, Gil, Nabo, Papa Frita. Bueno, seguimos. Ronaldo. Seguimos con los mensajitos. El Gorlos Carlos nos dice: ¿no me pasarían de nuevo el número de la pollería? Gracias. Claro, gordo Carlos, ahora te lo pasamos. Para vos, gordo Carlos, el número de la pollería. Pollería La Granja Don Mario, 4238-0937. Bueno, gente, nos vamos al último corte del día. Enseguida regresamos. ¡Mucho más! Para. ¿A dónde te vas? Enseguida regresamos. No te muevas y seguís sintonizando Radio Frem 94.5. Tu radio. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Álvarez y los invito a escuchar algo diferente en la mañana de la radio. Todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Te traemos toda la información, música y análisis. Y además, el adelanto de las noticias. De más está decir que cuento con tu participación, como siempre. Ponemos la música que vos elegís y mucho, pero mucho más. Te espero los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, porque la música la encontrás en un solo lugar. Y para eso tenés que poner Frem, tu radio. Fin espacio publicitario. Estamos en el último bloque. El tema de hoy serán los refranes. Nos pueden mandar a nuestra página de Facebook o comunicate a la radio. ¿Pero vos sabés algún refrán? Sí, al mal tiempo de la cara. Muchos se los escuché. ¿Vos sos seguro? Sí, caballo regalado se le miran los dientes, ¿no? Está buena esa. ¿Y vos, Misa? Yo sé uno. ¿Cómo es ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Vos, Flor, con quién andas siempre? Con Fabiola. Fabiola. ¡Ah! Entonces os salta. Bueno. ¿Vos, Emma, tenés alguna? Sí, Bueno, va. Va, el cronista siempre está ido. Pará, me acuerdo uno. La curiosidad mató al gato. Bueno, muchas gracias por tu esfuerzo. ¡Buenísimo! Nos están llegando mensajitos de Facebook, a ver qué dice la gente. Sí, Flor, ¿cómo no? A ver, aquí tenemos Elsa Naoria, dice: el dinero no da felicidad, la trae incluida. Muy cierto. Floren Loren dice: el que ría el último no entendió el chiste. Justo lo que te pasa a vos. Mauro Barrera dice: ojos que no ven, pies que pisan caca. Eve la Diables dice: más vale prevenir que amamantar. Para nuestra conductora que está escuchando. El amor es una cosa esplendorosa, hasta que te encuentran con tu esposa. Ah, no, hasta que te sorprenden con tu esposa. Ah, es lo mismo. Otro, Arecito Cerrucho Guzmán dice: al que madruga, Dios lo arruga. Mía de Álvarez dice: el que con niño se acuesta, espera que, el que con niño se acuesta, Gonzalo Gali. Bueno, Flor, estos son todos los mensajitos de Facebook. Muchas gracias, Misa, por leernos los mensajitos que nos dejan nuestros oyentes. A ver, me parece que tenemos un llamado en línea. ¿Quién habla? Antonella. Hola, Antonella, un gusto hablar con vos. ¿Te sabes algún refrán? Sí, a ver, al que duerme con niños amanece mojado. Claro que sí. ¿Te pasó alguna vez? Más de una vez, pero bueno. Bueno, ¿nos querés pedir algún tema, mandar saludos? Sí, por favor, saludos a mi cuñado Guzmán, que debe estar trabajando en la pizzería ahora. Y saludos a mi cuñada también. Por favor, si me puedes pasar alguna canción de One Direction, muchas gracias. Bueno, Antonella, te vamos a pasar. Gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a vos por atenderme. Ya voy, mi amor. Para vos, Antonella, suena One Direction.